La filosofía da que pensar. No se escribe en mayúscula, solo en plural. Dudas razonables. Pensar nuestras dudas es la misma empresa que nos obliga a dudar de nuestras certezas. Dudas razonables. Nadie tiene la verdad, ni Platón, ni Hegel, ni Kant. Ismos ya no hay, dice el posmodernismo. Todo depende del punto de vista, afirma taxativamente el relativista. Dudas razonables. ¡Qué lío! ¿Cómo se sale de la filosofía? Solo filosofando. Se parece en esto a las vacunas y a la homeopatía, en que la cura está en la patología. Dudas razonables. Una propuesta para las ideas y el diálogo crítico. Con la conducción de José Guzzi y Santiago Garmendia. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Todo bien, Santiago. Acá andamos. Bueno, recordamos entonces nuestros nombres. José Guzzi. Santiago Garmendia. Somos dos profesores de filosofía. Y diríamos entonces que estamos en una de esas situaciones en las cuales la filosofía se pone en acción. ¿Hacen dos filósofos en acción cuando están como nosotros decididos a actuar, Santiago? Bueno, la cuestión está en que el verbo más utilizado para describir lo que hacemos nosotros sería, bueno, pensar, ¿no? Ahora, porque nosotros pensemos, o a veces pensemos filosóficamente como una manera diferente de pensar, entre otras, y nuestro trabajo sea básicamente intelectual, somos ajenos a la realidad que nos rodea. ¿Y somos más libres que los demás, digamos, que están en el mundo alrededor nuestro? Bueno, ese es un gran tema de la filosofía. Muchos filósofos y mucha gente en realidad cree que la libertad, por ejemplo, es libertad de pensar. Y de ninguna manera, no solamente no creo, y vamos a tratar de trabajar esto, de que la libertad sea simplemente la posibilidad de, no sé, de tener una idea o de expresarla en un sentido, sino que hay una imbricación indisoluble entre el pensamiento y la acción. Es decir, la libertad no es libertad de pensar, pero tampoco, y eso también vamos a hacer mucho hincapié, es de ninguna manera el pensamiento libre de lo que hacemos, de nuestro contexto, de nuestra vida, ¿no? De hecho, te creo que hoy vamos a hablar como de cierto, esa confrontación entre el determinismo y la libertad, y de que capaz que nuestra libertad no sea tan libre como nosotros pensemos, no sé. O quizás seamos más libres de lo que realmente pensamos. Bueno, es una duda razonable. Exactamente, así que anotemos. Pensamiento y libertad son dos temas que dos términos que vamos a trabajar y que van a abundar en este programa de hoy. Si te hago una propuesta, el último programa que nosotros hemos tenido acá en la radio lo hicimos participar al Gollum, ese famoso personaje del Señor de los Anillos. Lo hemos traído básicamente de la ultratumba, y hoy nos gustaría, digamos, traer también, pero ya más como una cuestión de homenaje y de memoria, a quien ha sido un gran profesor de ética en nuestra carrera en la facultad, Samuel Skolnick, el Lito. Y no sé, ¿qué te parece si nos damos la posibilidad o la libertad de poder escucharlo? Me parecería muy bien. A ver, ¿qué opina Lito sobre los filósofos? Solo tiene sentido si se ejerce con los pies en la tierra. De otro modo, ni siquiera llega a ser un juego exquisito de la inteligencia. Se transforma, en el mejor de los casos, en una erudición que solo se sostiene en sí misma, digamos, solo para interesar. Y en el peor de los casos, en mera hojarasca, ¿no? Faena de papel impreso que carece de todo interés. Por otra parte, no es esto algo que se me ocurra a mí. Siempre la filosofía. Y Santiago, con las vías de comunicación en otro programa, para recordar a la gente, estamos por supuesto que en Radio Universidad 94.7. Les recuerdo que también nos pueden escuchar vía web www.fm947universidad.com.ar. Y en nuestra página de Facebook ya vamos a ir posteando algunas cuestiones referidas a libertad. www.facebook.com/dudasrazonablesfm947. También, y esto creo que ya lo vamos a empezar a usar con un poquito más de regularidad, nuestro mail dudasrazonables947@yahoo.com. Y por qué no se anima a alguien capaz que hoy a dejarnos un mensaje vía telefónica. Los teléfonos de radio son 430-2766 y 421-8758. Así es, bueno, muy interesante lo de Litvínov Kolnik, siempre ha sido un pensador muy profundo y además muy crítico de lo que él llama la filosofía como hojarasca, es decir, la idea de que la filosofía no tiene que estar plantada en la tierra, en las circunstancias, que digamos, el que haga filosofía fuera de eso hace otra cosa y realmente algo que no tiene ningún tipo de utilidad. Ahora, uno quisiera, pensando por ejemplo en nuestro logo de la universidad, ¿no? Pedes in terra ad sidera visus. Es decir, es una metáfora. Los pies en la tierra y la mirada en el cielo, ¿no? Aclaramos. Exactamente. Es una metáfora muy linda, aunque hay que reconocer que si lo que uno quiere hacer es caminar, imagínese usted caminar mirando al cielo y con los pies en la tierra se va a tropezar. Digamos que lo de Lito sería una idea superadora en cuanto a que, bueno, uno puede pensar en la idea de una filosofía que no solamente tenga esa mirada en el cielo, sino directamente en la tierra. Sí, cuestión más práctica, digamos. Cuestiones prácticas de la vida cotidiana que surgen y que es la fuente de los problemas filosóficos. Perdón, se me acaba de ocurrir lo siguiente también, ¿no? Ya tendremos capaz que ocasión de hablar justamente de Tales de Mileto y la famosa anécdota de Tales, que de alguna manera categoriza a los filósofos como aquellos preocupados por lo que está más allá y no viendo más lo cercano, más lo que lo rodea, más lo que está a sus pies. Pero también vamos a ver un contraejemplo de Tales en algún momento, de que parece que no era tan distraído como parecía, ¿no? En absoluto. Ahora, uno pensaría también a lo que planteábamos, que uno tiene la posibilidad de discutir y de plantear muchas ideas, y esa posibilidad está situada de alguna manera en un contexto social. Y un poco habíamos charlado en el último encuentro que tuvimos de la idea de que la filosofía, como decía, surge del asombro ante ante los cometas, y como que el filósofo explora aquello que está más allá. Sí, pero la idea de que el mundo natural fuese una fuente de asombro, que lo es, sí. Pero recordemos que, es decir, una lluvia de estrellas fugaces es algo realmente maravilloso, pero también, ni muy difícil de explicar, pero también lo es, digamos, una manifestación en la Plaza de la Independencia. Es decir, y todo lo que ello conlleva. Exactamente, no creo que sea mucho más fácil de explicar la manifestación en la Plaza de Independencia que la lluvia, un eclipse, digamos, ¿no? Aunque lo que sí viene en nuestro tema es que sería más fácil de predecir, incluso, diríamos, con una exactitud total, un eclipse, pero no así necesariamente, digo, ¿no?, un hecho social como una manifestación o cosas peores todavía, como la que hemos vivido hace no muchos años, no estuviéramos chicos, una situación como la del 2 de abril de 1982. ¿Sí? Hoy se está conmemorando, recordemos, el día de los caídos en Malvinas, ¿no? Así es. Bueno, simplemente lo que uno quisiera sostener es que esa guerra ha sido, como todas las guerras, pero una guerra que nos ha tocado muy de cerca, un verdadero horror. Un horror que no debe tapar, por supuesto, ni ser tapado por los horrores de la dictadura, ni tampoco, hay que decirlo, los horrores de la dictadura ni de la guerra de Malvinas tienen que ser, tapar, ni ser tapados por los horrores de ocurridos en la democracia, ¿sí? Exactamente. Es decir, que entre los horrores, por favor, no se pisen la manguera. Sí, de hecho, incluso viniendo, trayendo a colación o referencia del concepto de libertad, toda guerra parecería como un contrasentido del valor o del concepto mismo de la libertad, ¿no? Obviamente también que cualquier dictadura, cualquier tipo de autoritarismo, o cualquier tipo de totalitarismo llena un poquito más allá. La cuestión me parece que está planteada, como vos decís, en cuanto a que una situación como esa pareciera ser la imposición de la fuerza y de alguna manera la idea de una voluntad que doblega a otra, y que esa, digamos, situación se convierte en el caso de una guerra, de un combate, en una expresión absolutamente clara de esa, de lo que podemos llegar a ser como humanos, ¿no? Ahora, te pregunto, Santiago, cuando, si nosotros no somos libres, estamos determinados, digamos, o sea, lo contrario a la libertad sería una especie de determinación, de enajenación que nos imposibilitaría decidir algunas cuestiones. Bueno, esa es la gran discusión, ¿no? Es decir, plantearnos entonces nosotros, ¿qué sería? ¿Somos libres de hacer lo que queramos? Lo creería que no, vamos a plantearlo. Ahora, somos, no somos, somos nada libres de alguna manera, somos absolutamente determinados, coaccionados por lo natural, lo social, ¿sí? De tal manera que nuestra conducta está totalmente determinada por el dónde nacemos, nuestro bagaje genético, nuestra nuestra biografía, claro, todos los condicionamientos. Así que bueno, ese va a ser un tema que vamos entonces a plantear. Ahora, una cosa interesante, he encontrado una noticia, es bastante interesante, vinculada con esto de los determinismos y también en relación de lo que has dicho hace un ratito con el ejemplo de la manifestación. Es mucho más difícil por ahí predecir una manifestación que predecir una lluvia de estrellas, como dijo Santiago, pero con respecto a a estas predicciones de las conductas sociales o de las acciones humanas, he encontrado un articulito que se titula La infidelidad, culpa de un gen. Así me voy es. A permitir leer un breve pedacito, digamos, de esta noticia, porque creo que viene al caso, ¿no? Y sobre todo toca de cerca, creo que al género masculino. El artículo tiene la referencia de Copenhague y dice lo siguiente: la culpa de la infidelidad de los hombres es producto de un gen, el alelo 334, que gestiona la vasopresina, una hormona que se reproduce naturalmente, por ejemplo, con los orgasmos. Según un estudio del Instituto Karolinska de Estocolmo difundido, esto ha sido hace unos cuantos meses, hacia finales del 2014. De esto deriva que los hombres dotados de esta variante del gen sean peligrosos para una relación estable. Si hasta ahora los cuernos siempre han tenido excusas, a partir del hallazgo hay una que cuela. Por ejemplo, cariño, la culpa la tiene el alelo. Y es que el alelo 334 se encarga del receptor de la arginina vasopresina, que es una hormona básica y que está presente en el cerebro de la mayoría de los mamíferos, sostiene esta investigación. Entonces, yo me pregunto, Santiago, ¿qué tal si la infidelidad de una persona, o en este caso de un varón, ya estuviera determinada? ¿Habría entonces decisión, habría posibilidad de elegir? ¿El varón tendría esa posibilidad de hacerlo, de elegir con quién meterle los cuernos a su mujer? Bueno, la cuestión me parece que es interesante y creo que es un dato importante para mucha gente el que hemos tirado acá. La discusión estaría en esto. Si la infidelidad fuese culpa de este alelo, que... Alelo 334. Sí, anoten. La cuestión estaría en que la infidelidad no sería una conducta reprochable, digamos, uno podría, como ahí bien lo expresa, llegar a una discusión en la cual uno se excusa directamente trasladando la culpa, pero no sé si los genes serán culpables, en el sentido se le podrá atribuir eso difícilmente la culpa, digamos, del acto en sí. Ahora, también uno tiene que decir que no solamente es malo desde el punto de vista de desligar, o sea, positivamente con respecto al infractor, digamos, pero también que es muy interesante que, si es que fuese así, no sería el infractor un infractor libre. Entonces, de esa manera, realmente no habría lo que llamamos infidelidad, sino una conducta tan normal como cruzar la calle o comprar un... Y absolutamente determinada, digamos. Exactamente. Creo que podría valer también como justamente excusa para varios pícaros que utilicen, digamos, este basamento científico, biológico, genético, si se quiere. Claro, ahora el problema estaría en que quizá habría la ciencia podría de alguna manera especializarse en el alelo y tratar de buscar la extirpación algún tipo de terapia, ¿no? Alguna terapia, algún medicamento tal vez que impida que algunos vayan a ser infieles por culpa del alelo. O, por ejemplo, las mujeres podrían pedirle antes de casarse a su futuro esposo, claro, una, un test de antialelo 334, de alelo 334, que le dé negativo. Y digamos que también él podría pedirle a los alelos idénticos. Acá en este caso, además, tenemos un caso típico de machismo, sí, porque resulta que la conducta del hombre es la conducta, de buena infiel, manera, infiel, uh-huh, y natural al mismo tiempo. Ese movimiento típico de los discursos de naturalizar lo que no es natural, lo que nosotros en filosofía solemos llamar reificar, uh-huh, cosificar algo. Es decir, yo cuando quiero que algo aparezca como discursivamente inimputable, entonces lo traslado hacia alguna zona de la, de alguna manera, del mundo natural, hacia lo genético, o también lo puedo llevar al mundo social, que estoy totalmente determinado por mi situación para actuar de esa manera, porque sí, hay muchísimas cuestiones que son, realmente pueden estar actuando, pero de ahí a decir que sea determinante en el sentido de que, dado el gen, dado la conducta, sería muy extraño, porque que dejaría de lado todo un montón de factores culturales, geográficos. Y además uno pensaría, ¿qué pasaría en los casos de la sociedad donde existe la poligamia, no? Exactamente. Incluso tendremos que pensar, digamos, a la inversa. Es decir, tenemos que pensar que la monogamia, la poligamia, etcétera, no son conductas sociales, no son decisiones, digamos, propias de un contexto social, de un tiempo, etcétera, etcétera, sino que vienen ligados también de antemano a cierta base genética, cierta base biológica en el ser humano, digamos. Lo cual sería antinatural, creo, ¿no? Claro, uno no puede negar la influencia de ciertas cuestiones que tienen que ver con lo genético. Pero hay como dos movimientos. Por un lado, el movimiento de naturalizar y cosificar alguna conducta que, humana, ¿sí?, llevándola y extrapolándola con lo instintivo, con lo genético, etcétera, que lo que no implica negar que haya o existan ciertos, digamos, predisposiciones generales, etcétera, pero sí, de hecho, por ejemplo, no somos libres de elegir no tener una enfermedad, digamos, genéticamente, sí, ya heredada, ¿no? Ahí la libertad se nos corta. Ahí vemos por ahí un poquito más claro esta cuestión del determinismo fisiológico, ¿no? Sí, está presente, pero y el otro movimiento también es muy interesante, que es cuando uno escucha que los científicos antropomorfizan, es decir, lo consideran como antropomórfico a conductas antropomórficas a conductas que son de los animales. Por ejemplo, hay un artículo sobre la corrupción de las hormigas. Es decir, claro, bueno, si las hormigas son corruptas, ¿qué nos queda a nosotros, no, realmente? Bueno, hay también como otros genes también, ¿no?, bastante extraños, ¿no? Como cierto, hay algunos estudios científicos, podemos decir también como pseudocientíficos, ¿no? Algunos genes del alcoholismo. Sí. Por ahí he escuchado también cierto gen que marca una tendencia a fugarse de prisión. Sí. Y recordemos también el hace dos programas que habíamos leído el articulito sobre el doctor Rush, que de alguna manera marcaba, digamos, cómo había cierta tendencia de los negros a tratar de escaparse de su situación de esclavos, ¿no? Claro, y había una explicación científica de por qué lo hacían. Es decir, de alguna manera esta gente que estaba planteando genes como la infidelidad o sí, y otro tipo de conducta que son típicamente sociales, culturales, históricas, como ahistóricas, uh-huh, y de alguna manera a priori sería una expresión que usaríamos los filósofos, está haciendo un poco lo que hacía el doctor Rush cuando estaba extrapolando de alguna capaz manera. Capaz que tengamos que buscar entonces explicaciones genéticas a todo, por ahí seríamos capaz, no sé. ¿Qué tal te parece si nos dedicamos a investigar la existencia de algún tipo de gen que lleva al hombre o determina al hombre a estudiar filosofía, por ejemplo? Claro, o por ejemplo la tendencia biológica, genética, a buscar la explicación genética a todo. Exactamente. Sí. De alguna manera, si estamos en el juego ya de este, ¿cómo podemos nosotros determinar si es que no tenemos un gen que nos hace creer que todo tiene un gen? Si no, bastaría ese solo nomás para explicar todo las conductas de los genetistas exagerados de este tipo, ¿no? Por cómo funciona el mundo del espectáculo en la sociedad argentina, capaz que también hallamos algún gen que determina a las personas esa tendencia a querer participar del programa de Tinelli, por ejemplo, ¿no? Sí, un gen del que carezco, gracias a Dios, además carezco de la mínima... de la mínima habilidad que implicaría estar ahí en una situación como la de bailando. Es decir, nosotros si tuviésemos que pasarle un vocabulario más o menos teórico, que no filosófico, nosotros hablamos de un gran tema y un tema que por obvias razones ha sido planteado en la teología, ¿sí? En la discusión sobre la Dios y su omnipotencia, ¿sí? Y que ha recorrido toda la historia de la filosofía, es decir, la discusión sobre el libre albedrío, ¿sí? Como si se puede o no compatibilizar el libre albedrío, o sea, la libertad humana, con determinismo. En su época, el determinismo teológico era como la, o sea, el determinismo que tenía que ver con el plan divino, estaba de alguna manera planteado ya la imposibilidad o no, o había gente que podía escapar de esa paradoja diciendo, bueno, que no, que éramos libres al mismo tiempo que Dios había planeado todo. Son bastante, para mi modo de ver, grandes piruetas intelectuales. Exactamente. La misma idea de Dios me parece que no es compatible con el libre albedrío, pero eso se puede discutir y ya lo discutiremos en alguna otra situación. Totalmente. Ahora, a mí me parece que, con respecto a lo que decíamos al comienzo, y tomando algunas ideas de amigos y de otros filósofos que uno ha leído, uno tiene que plantear esto. En la medida en que exista la posibilidad, esto es lo que lo dice Cabanchic en un libro muy lindo que se llama El Abandono del Mundo, para que exista la política, ¿sí?, tiene que haber un espacio que no sea el del fundamento religioso, biológico, metafísico. Es decir, en el momento en que yo planteo una naturaleza humana, en el momento en que yo planteo una determinación genética absoluta, en el momento en que yo planteo una determinación, digamos, teológica o de un Dios, en ese momento paré la filosofía y paré la política. ¿Por qué? Porque he cortado la discusión. He dicho, así es el hombre. Acá hay un fundamento, acá hay un principio, acá hay una base sólida sobre la cual tenemos que apoyarnos y no podemos prescindir, no podemos alejar, no podemos salir de ahí, digamos, ¿no? Nos encerramos como una especie de círculo limitado, del cual es como bastante difícil salir. Claro, y digamos, obtura sería la expresión como moderna de obturar la política, es decir, no permitir que la política circule, y la política implica un espacio, la política, y estoy hablando de política y filosofía, implica un espacio de juego que vaya, que no implica un fundamento último, que así somos, que el hombre es egoísta de por sí, claro, o que el hombre es malo de por sí, o infiel de por sí, o etcétera. Necesitamos un margen para la libertad, y no solamente libertad del pensamiento, sino libertad también de la acción. Bien, te propongo lo siguiente, Santiago. Vamos a un pequeño cortecito, nos vamos a ir con una canción, un clásico de los Rolling Stones, una canción titulada I Am Free, justamente. Claro. Y por ahí podemos volver con la pregunta, siguiendo la línea del concepto de libertad que veníamos planteando, preguntarnos si esto que está diciendo Mick Jagger en su canción es cierto o no, si somos libres realmente de hacer lo que queremos, o también si hay, tenemos que cumplir alguna especie de ley, de designio, de destino, o si hay algo ya como marcado para nosotros, ¿no? Entonces vamos a una pequeña tanda con esta canción cortita de los Rolling Stones, I Am Free. Bueno, hemos escuchado a una versión muy optimista con respecto a la libertad, que sería la de esta canción de Mick Jagger y Keith Richards de Yo Soy Libre, I Am Free. Y si, bueno, si va en inglés, I am free to do what I want, o sea, soy libre para hacer lo que yo quiera, ¿sí? En cualquier momento. ¿Será eso? Y no lo sabemos, ¿somos realmente libres de hacer lo que queremos? Parece extraño, parece raro que así sea, ¿no? Ahora, el tema está, si no somos libres de hacer lo que nosotros queremos, ¿hay entonces algo marcado ya para nosotros? ¿Hay como una ley a seguir? ¿Hay algo que realmente está determinado? Claro, y si eso que está determinado a su vez no tiene ninguna determinación ulterior. Exactamente. Yo, por ahí, un clásico en estas discusiones es el poema de Borges de Ajedrez, que por ahí lo podríamos leer si te parece. Dale. Ahora, para entrar en el tema de la paradoja del determinismo también, ¿no? Exactamente. Tampoco el determinismo es algo absolutamente sencillo para plantear sin más, digamos, ¿no? Sí, sí, además... llevado al extremo, el determinismo sería algo así, ¿no? Recuerden que hay una metáfora del ajedrez y de la determinación. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores. Las formas, torre homérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía? Bueno, es un gran texto, ¿sí? Donde se plantea esta cuestión de los jugadores juegan una partida de ajedrez, sí. Pero a su vez, como dice acá Borges, también el jugador es prisionero de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Ahora, y de otro designio también, ¿no? De otra mano ejecutora. Exactamente. Dios mueve al jugador y este a la pieza, pero ¿qué Dios hay detrás de Dios? Es decir, si uno lleva hacia el límite la idea del determinismo, expresada ingenuamente como un designio de alguna manera de algún de un juego racional de alguien, siempre uno puede escapar de alguna manera. Pensemos, es decir, si yo supiese, por ejemplo, tuviese la posibilidad de saber lo que va a salir mañana en la quiniela, uh-huh. ¿Sí? Si yo supiese lo que va a salir mañana en la quiniela, bueno, evidentemente voy a tratar de juntar dinero y jugarlo. No sé cómo tendría la certeza como para poder pedir este dinero y alcanzar el suficiente dinero para, supongamos, hacerme rico, pero inmediatamente con eso mi conocimiento del futuro lo va a modificar. Famosa película Back to the Future, de Volver al Futuro, sí, sí, sí. Donde lo que él va haciendo va formando parte de... va reestructurando de alguna manera, va cambiando los acontecimientos. Y bueno, eso no... Recuerdo también la serie Lost. Uno de los personajes de Lost ve en una especie de sueño, digamos, una serie de números que son justamente los números que le permiten ganar la lotería. Ahora uno podría pensar que el sueño, tal vez, ese determinismo un tanto inconsciente, si se quiere, esa pulsión, ese deseo reprimido, digamos, le ha manifestado a este hombre, digamos, los números de la lotería, sí, para hacerse millonario. Ahora, muy interesante, digamos, al desarrollarse la serie, no voy a ahondar demasiado, digamos, porque además la serie tiene 6 temporadas, pero es muy muy interesante el desarrollo de la serie, que va marcando que esos números no han surgido de la casualidad, no han surgido del inconsciente, mejor dicho, estaban reprimidos en su inconsciente que se le han manifestado en los sueños, pero todo eso tenía una especie de designio previo de alguien o unos cuantos, no solo alguien, no una persona particular, digamos, sino unos cuantos que habían predeterminado o predestinado que esa persona gane la lotería para hacerse millonario, para que ese viaje le permita viajar un avión, que es el avión que finalmente se termina estrellando en la isla y con el cual todos están perdidos, ¿no? Claro, claro. Es decir, como que lo que parece algo del azar se convierte en algo de un designio, o a veces lo que parece un designio es realmente el producto del azar. Es decir, yo puedo haberme encontrado con algo, leer en eso una señal y que eso ocurra, por ejemplo, no sé, que yo encuentre 6 zapatos y le juegue al 12, uh-huh. Entonces sale el 12, entonces yo puedo pensar que hubo un plan no nacional, digamos, claro. Cósmico, ¿no? Sí, sí. Que es mucho más que el nacional. Mucho más allá, claro. Para, mucho más grande, digamos. Para que yo gane la quiniela, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, uno puede formar muchos tipos de opiniones y de planteo, pero la cuestión está en que hay un juego, evidentemente, entre libertad y determinación. No podemos pensar que estamos totalmente determinados porque, a ver, lo que estoy diciendo estaría determinado, ¿no? Exactamente. Y no, tampoco podemos pensar que somos absolutamente libres, porque dijimos al comienzo, ¿no? El pensamiento está indisolublemente unido a las condiciones y a las, lo que llamamos nosotros en filosofía, una palabra bastante común, pero nosotros llamamos contingencia, uh-huh. Algo que ocurre que no podría no haber ocurrido. Exactamente, pero cual. Al mismo tiempo tenemos una tendencia a ver nuestro pasado como algo necesario. Entonces ahí es cuando uno tiene toda esta serie de películas y tramas que tienen que ver con qué. Bueno, con qué hubiese pasado si, sí. O por poco ocurrió tanto. Si en vez de salir el 12, cuando yo he jugado con los 6 zapatos, sí. 6 pares, 12 zapatos, juego al 12, sale el 13, entonces inmediatamente, ¿qué digo yo? Casi gano. Claro, exacto. Y realmente el 13 está tan cerca del 12 como el 1554. Sí, sí, sí, por pero supuesto. En mi, de alguna manera, reconstrucción, bueno, y realmente quizás me faltó, no sé, pensar en que tenía los zapatos y tenía que haber contado un zapato más porque era el 1 de abril, supongamos. Entonces, inmediatamente tengo una explicación determinista de lo que podría haber ocurrido, si, que lo que tendría que haber ocurrido, del designio que yo no he sabido leer, ¿no? Sí. Ahora, es muy interesante esa pregunta del qué hubiera pasado, ¿no? Esto, fíjate, Santiago, nos lleva justamente al problema de los contrafácticos, perdón. El contrafáctico surge de conjeturar qué hubiera ocurrido si A no tenía lugar. ¿Acaso hubiera dado B? ¿Se hubiera dado por otras razones, por otros motivos? ¿Y qué cosas hubieran sido diferentes si A justamente no ocurría, si A no pasaba, ¿no? Por ejemplo, esto lo podemos pensar también en nuestra vida cotidiana, ¿no? Podemos recordar también el Mundial de Fútbol del año pasado y recuerdo haber escuchado a muchos periodistas haber sostenido que si Di María no se lesionaba previamente, la final del Mundial hubiera sido ganada por Argentina y hubiéramos estado levantando la Copa en Brasil de 2014, ¿no? Exactamente. Es decir, bueno, yo lo que recuerdo siempre es que, de alguna manera, el diccionario de la Real Academia no reconoce contrafáctico como un término. Nosotros en filosofía usamos muchos términos que no nos reconocen, o pasa mucho tiempo hasta que nos reconocen y estamos, a nosotros no, a los filósofos, ¿no? Sí, no es un término nuestro. Pero se utiliza el término interesante, ucronía. Uh-huh. O sea, algo que no ha ocurrido en el tiempo, en realidad, pero que se plantea como un universo paralelo, en algún sentido, o como una situación posible, pero no real. Ahora, uno podría llevar un poco más lejos y decir, bueno, todas las posibilidades están abiertas en un momento determinado, y uno quiere hacer o pensar que si yo muevo algo, ese algo va a producir un efecto. Va a desencadenar otro efecto necesario, de alguna manera. Exacto. Eso creo vos, que sos un gran cinéfilo, podría plantearse también desde el cine, ¿no? Creo que el cine utiliza muchísimo esta idea. Mucho, utiliza mucho ese recurso, los contrafácticos están como bastante presentes en el cine. Voy a hacer particularmente referencia a tres películas. Recordarán todos la película Matrix de los hermanos Wachowski, y hay una secuencia muy interesante en la primera película de Matrix, que es cuando Morfeo lleva a Neo a que visite a la pitonisa. Bueno, Neo primero tiene ahí un intercambio con un niño que mueve la cuchara con la vista, etcétera, etcétera, y cuando entra a la cocina se da cuenta que la pitonisa era una mujer común y corriente que estaba cocinando galletas, y la pitonisa le dice: no te preocupes por el jarrón. ¿Qué hace el tipo? Se da la vuelta, pum, voltea el jarrón, ¿no es cierto? Y le dice: pero ¿cómo sabía? No te olvides, le dice ella, que soy el oráculo. Ahora bien, le dice ella, lo que realmente te va a quebrar la cabeza es: ¿qué hubiera pasado si yo no te decía tener cuidado con el jarrón? Es decir, ¿el jarrón se hubiera caído verdaderamente si la pitonisa no lo decía? Estaba... Él hizo un movimiento brusco por la expresión... Exactamente. Profética. Del oráculo. Entre comillas, o lo que nosotros conocemos como a veces profecía autocumplida, ¿no? A veces, si así pasa con, por ejemplo, mi presión arterial, ¿no? Cada vez que me la toman, sube. Claro. ¿No? Pero y sube porque me la toman, hasta cierto punto, ¿no? No creo que sea tan... Pero, digamos, es como el riesgo país, ese tipo de cosas que, de alguna manera, son predicciones que, de alguna manera, influyen en la conducta y hacen que una conducta se cumpla, pero el cumplimiento de la conducta no es independiente de la predicción. Claro, de hecho, yo podría pensar que, viniendo a la radio, si escucho, digamos, algún noticiero que dice tal avenida está congestionada y todos los... oyentes de la radio escuchan exactamente lo mismo, probablemente se cumpla esta profecía autocumplida, digamos, evitemos esa avenida y nos enfoquemos todos a tomar otro camino que va a ser el que finalmente se va a terminar congestionando. Sí, yo tengo un amigo que decía, ¿cómo viene toda esta gente que viene el domingo a la noche al centro? Yo le decía, bueno, dentro de ellos estás vos, ¿no? Es decir, como que... Claro, exactamente, no hay por qué excluirse del todo, digamos, de todos nosotros, ¿no? Ahora, tengo la referencia a otra película también bastante conocida, El curioso caso de Benjamin Button. Bueno, casi todos conocemos la trama de esta película. Benjamin es este niño que tiene esta rara enfermedad, que ha nacido prácticamente un anciano, y a medida que va creciendo, en vez de convertirse en más viejo, se va haciendo más joven, ¿no? Bueno, en el medio de la película, Benjamin se enamora de quien fue el amor de su vida, Daisy, y ocurre un hecho fatal. Daisy era una bailarina clásica, y saliendo de un ensayo de ballet, a punto de convertirse básicamente, digamos, una gran bailarina o muy reconocida, tiene un accidente automovilístico. La película muestra una secuencia bastante prolongada en ese momento de una serie de encadenamientos de sucesos, digamos, un encadenamiento causal de causa y efecto, que han ido llevando a que acontezca definitivamente el accidente que le corta, digamos, la carrera a Daisy. Y la película hace este planteo: ¿qué hubiera pasado si toda esa serie de desencadenamientos, toda esa serie de relaciones causa y efecto, mínimos, pequeños y muy propios, digamos, de la vida cotidiana, si alguno de ellos no hubiera ocurrido, si en alguno de ellos, pero pequeñísimo, por lo menos 2 o 3 segundos se hubieran retardado para ocurrir? Finalmente, el planteo, digamos, el supuesto que está dando la película ante esta pregunta es que finalmente entonces el accidente no hubiera ocurrido, ¿no? Claro, es así como que uno siempre ante una situación tanto desventajosa como ventajosa, o digamos trágica o feliz, uno dice, bueno, qué bueno que haya o qué malo que haya ocurrido, y si yo hubiese hecho tal cosa, o y si yo no hubiese hecho tal cosa. Es decir, uno forma parte un poco de nuestra digamos, naturaleza psíquica, etcétera, nuestra mentalidad. La idea esta de plantearnos qué hubiese pasado si ella no hubiese hecho tal cosa, si no hubiese hecho tal cosa, sí, evidentemente la situación podría haber sido distinta. Sí. O no, o quizás se hubiese podido cumplir lo mismo. ¿Por qué tengo que pensar yo? Hay muchas películas también que, haga lo que haga, lo mismo termina ocurriendo. En efecto, no lo sabremos. Ahora, hago la referencia a una tercera película. Esta película tiene su correlato literario, por supuesto, es una película filmada por Pasolini, basada obviamente en la trágica, en el trágico texto de Sófocles, Edipo Rey. Pasolini hizo una versión filmada bastante explícita, terrible, y donde la tragedia está a flor de piel. Y la referencia es esta: podemos tomar la película, podemos tomar el texto, y pasa exactamente lo mismo. Cuando Edipo recibe, digamos, el mensaje del oráculo, este terrible mensaje de que va a matar a su padre y va a casarse con su madre, sin saber que los reyes de Corinto eran en realidad sus padres adoptivos, decide irse. Emprende la salida para evitar ese designio, para evitar esa predicción del oráculo. Y esto es interesante, llega una encrucijada de caminos. Ahora, tiene tres o cuatro posibilidades de elegir un camino, ¿no?, que tomar. Y entonces Edipo decide, y acá está la palabra, en realidad se decide o es elige, lo ponemos entre comillas, elige ir a Tebas. Y en el camino a Tebas termina sucediendo lo que finalmente el oráculo hubiera predicho. Es decir, se cruza con una diligencia que iba el rey de Tebas, mata al rey de Tebas que era su padre, su verdadero padre, llega a Tebas, seduce a la reina, se casa con ella, tiene hijos, etc. Ahora, ¿hubiera elegido eso Edipo si el oráculo no hubiera dicho nada? Claro, hay una especie de profecía autocumplida o no, bueno, porque esta cuestión de exactamente el contenido trágico de, bueno, de este tipo de relato del fatalista, uh-huh, tiene que ver con que, bueno, haber desoído algo, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, la paradoja me parece que está planteada en que, bueno, ¿qué dioses más crueles, no? Que le dicen lo que va a pasar, pero no le dicen bien. Claro. Le dicen a medias nomás. Dicen, no le dicen quién es el verdadero padre, digamos. Y ¿no? le dicen para que lo haga. Claro, digamos, en Tucumano, ¿no? Exactamente. Decir, ahí hay una cuestión muy interesante, ¿sí? La cuestión, la idea de un designio y de que, bueno, o sea, de algún tipo de proyecto que no incluya la voluntad del propio Edipo, que de alguna manera ha sido también, y eso también lo enfaticemos, en todo momento guiado por sus propias pasiones. Siempre. Pero ha sido de alguna manera utilizado por la astucia de lo social, diríamos, una astucia cósmica, divina, ¿sí? Pero él todo el tiempo pensó que hacía las cosas según su propia libertad. Exacto. Si uno le preguntaba en cada momento, ¿sí?, lo que hacía, él decía, estoy eligiendo. Claro, hubiera dicho que su decisión es libre. Claro. Y después se da cuenta que parte de ese designio divino, de esa astucia divina, era que él actúe según sus propios deseos. Exactamente. Es decir, de alguna manera sería una forma muy terrible de determinismo, una forma de fatalismo. Es la idea, sí, de las tragedias, de que esto que va a ocurrir, que dice el oráculo, no hay forma que no ocurra, esa es la idea, ¿no? Y como, bueno, esta idea de que no se puede evadir, digamos, el mensaje divino del oráculo, ¿no? Exactamente, sí. Vamos, Santiago, un pequeño corte musical y nos vamos a seguir preguntando, ¿somos realmente libres? En esta oportunidad con una canción de Tom Petty que se titula Free Falling. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west. Canal, Ventura Boulevard, and all the bad boys were standing in the shadow, and the good girls were home with broken hearts. I'm Falling, o sea, caída libre, decía Tom Petty en nuestro programa. Repetimos una vez más, ¿te parece? Las vías de comunicación para que podamos comunicarnos. Sí, por supuesto, a través de la web www.fm947universidad.com.ar, a través de la página de Facebook www.facebook.com/dudasrazonablesfm947. Ahí nos pueden dar me gusta para estar anoticiado de lo que vamos planteando. Y ya también un poquito como para ir cerrando, el teléfono de la radio 430-2766, 421-8758. Muy bien, bueno, la cuestión de Free Falling, la decisión de poner esta canción de Tom Petty tenía que ver con, bueno, los filósofos siempre queremos terminar parado y no que en el caso nuestro por lo menos queremos ser un poco equilibrados. Sí, sí. Hemos estado pegándole al determinismo en cierto sentido, y sobre todo el discurso del determinismo, es decir, la idea de exculpatoria, digamos, no sé, de que está todo determinado, y la idea por lo pronto imposible de probar, de que esté todo, absolutamente todo determinado. Pero también hay Y también a una ciencia que hoy en el siglo XXI sigue buscando, digamos, los determinismos o los genes, digamos, que nos determinan de alguna determinada manera, ¿no? Pero, digamos, queríamos destacar también que no se trata de plantear el determinismo versus el caos, ¿no? Por así decirlo. O sea, claro. No es que la ciencia no tenga. Y la ciencia es una gran constructora de nuevas posibilidades. Es decir, la ciencia, en vez de cerrar de alguna manera posibilidades hacia tecnológicas, sí, y posibilidades también racionales, posibilidades de la forma de pensar nuestro mundo natural, nuestro mundo social, nos está abriendo y está planteando siempre nuevas posibilidades que eran absolutamente impensables para, por ejemplo, generaciones atrás, o no sé, ¿seguro? Para mi hijo juega a la PlayStation y yo realmente ya no lo puedo ayudar. Claro. Tiene 7 años. Es decir, uno tiene que ser de alguna manera alguien que reconozca la que la idea de la ciencia y la idea de explorar todos estos aspectos es realmente muy importante. Lo que sí, y volvemos a la cuestión del lugar de la filosofía, tiene que haber una discusión y un planteo filosófico, moral, siempre con respecto a las posibilidades que se van abriendo desde la ciencia. Y una de ellas tiene que ver con esta variante, no tan común, pero que a veces se surge mucho en la divulgación científica, de que, bueno, no sé, todo se explica de forma fisiológica o neurofisiológica, o que, no sé, bueno, lo cual... O inconsciente, uh-huh. O social, o natural. Uno tiene que tratar de ser equilibrado. Tampoco puede plantear un caos, porque no hay un caos. Evidentemente, claro. Podemos decir con bastante seguridad, no sé si el clima de mañana, pero podemos hacer muchas predicciones exitosas, y eso está, de alguna manera, que surge y se prueba por sí solo. Claro. Lo que estamos planteando es que no se puede plantear la absoluta determinación, y el éxito de la ciencia no quiere decir en absoluto que, primero, que todo esté determinado y que lo puede explicar toda la ciencia. Segundo, que la ciencia se puede explicar a sí misma, necesita de la filosofía, necesita de la sociología. Y en tercer lugar, que bueno, todavía tenemos, por lo menos por cuestiones sindicales, tenemos algunas preguntas que todavía la ciencia no ha podido responder ni lo va a poder responder. Por ejemplo, supongamos, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es nuestra misión? ¿O cuál es, no sé, por qué existo? Claro. Hay una serie de preguntas que todavía la filosofía puede reivindicar para sí, y que no tiene por qué ser reducida a simplemente una explicación, digamos, cósmica. Yo recuerdo siempre un pequeño textito de la parte del Fedón, donde a Sócrates está ahí, está en prisión, está esperando su cicuta, como dice nuestra cuartina, y bueno, y ahí el hombre dice, bueno, una explicación naturalista, digamos, explicaría cómo mis rodillas se mueven, etcétera, pero él dice, acá hay una explicación también moral que no puede ser reducida a la natural. No creo que tengamos que comprar el paquete socrático completo, pero sí, totalmente. Es decir, bueno, que hay aspectos que uno puede, los cuales revalorizar sus ideas, ¿no? Así es. Y pensar esto también, entonces, como para buscar o repensar, digamos, esta tendencia referida al planteo de la libertad que hemos hecho en nuestro programa de hoy, esto de que no pensar que ningún acontecimiento depende finalmente de nuestra voluntad, como tampoco pensar que absolutamente todo depende de nuestra voluntad, ¿no? Exacto. Ninguna de las cosas es deseable, por otro lado, ¿no? No, seguramente, por supuesto. Bueno, quisiéramos terminar con algunos saludos que tenemos muchos pendientes. Vos, José, tenés algunos pedidos. Sí, en primer lugar, que le estoy debiendo el saludo a mi mujer, fundamentalmente, y a mis hijos, que si no fuera por ellos, básicamente uno no podría estar acá porque tendría que estar ocupado en otra cosa. Nuestra libertad dejaría de ser un tanto libre si no fuera por ellos también. Y en segundo lugar, le quiero dejar también un saludo a mis alumnos del quinto B2 del Colegio San Patricio. Bueno, yo también tengo que mandarle los saludos correspondientes a mi familia, a mi señora Mariana, a mis hijos, bueno, Bautista, Santiago, Francisco, y el que van a ser la semana que viene. Pues, capaz que me deje solo entonces el Santiago, ¿eh? Quizás hacemos, así que bueno, sin ellos la verdad que me dedicaría mucho más a la filosofía. Bueno. Pero no sé si sería bueno, ¿eh? Bueno, un beso. Bien. A todos, toda la gente, a toda la familia, y bueno, y por supuesto a toda la audiencia que nos sigue vía Facebook y a través también de los mensajes que nos van mandando. Sí. Cerramos, Santiago, si te parece con una hermosa canción. La canción se llama La Libertad, justamente, es de Andrés Calamaro, pero la vamos a escuchar versionada por Fabiana Cantilo, y nos vemos el jueves que viene. Perfecto. Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron.